Viene la fiesta panflayero. Es así, estamos en comunicación telefónica con uno de los integrantes de la Murga Pan Casero. Estamos hablando de Leandro, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, Gaby, buenos días. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Leandro, preguntarte primero de cómo está conformada la Murga La Pan Casero, que ya lleva bastantes años, ¿no? Sí, la Murga es una murga mixta. Uh-huh. Y lleva aproximadamente 10 años, 15 años. Bueno, y en ese sentido se organizan y hoy van a estar de fiesta, ¿es así? ¿Cómo se viene esa propuesta? Sí, estamos de fiesta. No sabíamos si ponerle pan flashero o solucionar los problemas que nos genera cultura, pero bueno, tuvimos un viaje a Chaco. Sí. Hace unos meses. Cultura nos prometió los pasajes y a último momento nos dijo que no. Así que no nos bajamos del carnaval de invierno de Chaco, pero bueno, hay que juntar algún dinero para los panes que se pusieron para el viaje. Claro, hay que pagarlo ahora, después del abandono cultural. Ajá, así que no diríamos que es a beneficio de la murga, básicamente. Exactamente, es a beneficio de la murga, la fiesta panflayero, volumen 2, dice, y además barra vegana y popular. ¿Cómo se viene eso también? Bien, bien, tenemos un montón de pizzetas veganas muy buenas para quienes vayan. Hay birrita artesanal fabricada por los propios panes y propuestas de karaoke y un montón de música para pasar linda la noche. Bien, así que no hay que perdérsela. ¿Cómo hay que hacer para llegar? ¿Es en el Centro Cultural La Lagunita? Sí, Bermejo, Matusoyo, Yayaime, en la ex estación... Matusoyo y Lisandro de la Torre. De la Torre. Nos va a llevar a otro lado usted. Ahí cerquita del Triángulo. Ahí está, a una cuadra del Triángulo. ¿A partir de qué hora ya se pueden acercar al Centro Cultural? A partir de las 22 ya vamos a estar ahí con música. Buenísimo, así que a pasar una hermosa noche ahí en esa previa de primavera, karaoke, sorteos, un montón de sorpresas, barra vegana y popular, y una entrada sumamente accesible además. Así es. Muy bien, buenísimo. Entonces, esta noche desde las 22 horas, fiesta panflayero. Bueno, Leandro, a disfrutarla entonces. Así es. Bueno, será hasta la próxima. Estaremos ahí con la murga algún día en la radio también. Claro, tienen que venir. Un día vinieron algunos de los chicos ahí, pero nos prometieron que iban a venir más y a cantar. Bueno, tenemos que cumplir eso. Claro, han venido, pero solo a entrevista. Los queremos escuchar. Bueno, esperemos. Compromiso asumido. Dale. Abrazo grande. Listo, Gaby. Muchas gracias nuevamente. Lo escuchábamos a Leandro, entonces, nos avisaba de esta fiesta panflayero. Hoy a partir de las 22 horas le ponemos un poquito de música, quizás murga, y continuamos a diaria.